Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Hoy hablaremos sobre lo que llamamos trauma. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es de Hermann Hesse, autor del Profeta, quien dijo: lo blando es más fuerte que lo duro, el agua es más fuerte que la roca, el amor es más fuerte que la violencia. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, todos bienvenidos al 415-455-0102. ¿Qué tienen en común las guerras, los terremotos, los incendios, los accidentes automovilísticos, el abuso infantil, la violencia familiar, el bullying, el ser víctima de un crimen, la migración, el encarcelamiento o la muerte súbita de un ser querido? Todas estas son experiencias que pueden acarrear efectos traumáticos. Dada la manera en que están diseñados nuestros cerebros y sistemas nerviosos, toda persona, sea hombre o mujer, adulto o niño, de cualquier cultura, puede quedar traumada tras vivencias negativas en las cuales siente que su vida o la integridad de su identidad están en peligro. Ante esas situaciones, típicamente reaccionamos con mucha tristeza, depresión, mostramos ira y agresión, sentimos temores y preocupación y sufrimos por pesadillas y recuerdos intrusos que nos espantan. Creemos que estamos perdiendo la cabeza. Estas experiencias traumáticas también pueden impactar nuestro funcionamiento mental, emocional, familiar, social y ocupacional. En niños y adolescentes, el trauma también interfiere con su desarrollo y desempeño escolar. En adultos puede impedir que cumplamos con los papeles de padre de familia y de trabajador. Y aunque el vivir experiencias negativas intensas sí puede afectar el pensamiento, sentimiento y comportamiento humano, y impacta a diario a niños, jóvenes y adultos, lo bueno es que algunas de estas situaciones se pueden prevenir, evitar o terminar. Y aun cuando no es así, podemos aprender a reducir el malestar y recuperar el bienestar. ¿Ha pasado usted o está pasando, quizás alguien que usted conoce, por experiencias negativas difíciles y dolorosas? ¿Sabe qué podemos hacer en casa, en la comunidad, para sanar? ¿Conoce a dónde podemos acudir para sanar las heridas de vivencias traumáticas? Este tema es delicado, trae recuerdos y emociones fuertes, así que acompañémonos en los sentimientos y aumentemos nuestros conocimientos, pues es posible el mejoramiento. Únanos participando con sus perspectivas, preguntas, inquietudes e interrogantes sobre todo lo relacionado al trauma, llamando al 415-455-0102. Listas para responder a su llamada, tenemos aquí un panel de invitadas que van a tomar sus comentarios, sus consejos y sus consultas. Me acompañan hoy la doctora Ana Guimolle, terapista de niños y familias con el equipo de servicios para jóvenes y familias de la División de Salud Mental y Abuso de Sustancias del Condado de Marin. Un placer le tenerlos con nosotros, doctora Ana. Buenos días y muchas gracias por invitarme a participar hoy. Bienvenida. También contamos con la casi doctora Lizette Aguirre, terapista de adultos y niños en el programa de Salud y Familia Latina del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer estar aquí. Y también contamos con la casi doctora Lemni Pérez, terapista de niños y adultos en el Centro de Servicios Múltiples de Point Reyes en el oeste de Marin. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, Lemni. Gracias, doctora. Muy buenos días a todos. Pues, ¿qué tal si empezamos para asegurarnos de que estamos hablando del mismo tema? Cuando hablamos de trauma, ¿cuáles son algunas experiencias que comúnmente afectan a nuestra gente que pueden llevar al trauma? ¿Liz Aguirre? Sí, buena pregunta, doctora Marisol. Pues, como usted dijo antes, unos ejemplos típicos que tienden a causar trauma psicológico incluyen el acoso, el abuso sexual. La violencia doméstica es una muy común también, siendo víctima de un padre alcohólico, la discriminación, experiencia en guerra o tener experiencia con otros actos de violencia masiva también tienden a causar efectos traumáticos en los humanos. Y como sabemos, a veces las circunstancias de nuestros niños, adultos, familias, comunidades y en esta sociedad donde hay tanta violencia, estamos muy expuestos aún desde temprana edad. ¿Añadirían algo, doctora Ana? Bueno, sí, el trauma en muchas ocasiones es un gran susto que uno sostiene y hay ramificaciones. Yo en trabajar con niños y familias miro los comportamientos y cómo se muestra en los niños y también en las víctimas. Los niños generalmente desarrollan síntomas, a lo que nosotros le llamamos síntomas, y muchas veces los padres o las personas que están asociadas con los niños piensan que son reacciones que están sobre reaccionando, pero en realidad es el desarrollo de síntomas. Los niños tienden a actuar muchas veces lo que han visto, o desarrollan miedos, ansiedades y sus comportamientos, no solamente en casa, sino en la escuela y en todo su mundo social, cambia completamente. Sí, de hecho nos afecta a todas las edades, aun cuando decimos, no, ellos son muy chiquitos, ellos no entienden o no se dan cuenta o no estaban presentes. Cuidado, no asumamos. Lebny Pérez, ¿añadiría? Sí, pienso que también el trauma tiene un aspecto social en cual tal vez a uno mismo no le pase el trauma, pero si le sucede a un familiar o en la comunidad también le puede impactar al individuo, tal vez de diferente manera, pero mucho tanto como a la persona que le sucede un trauma. Es muy cierto, y de hecho por eso a las personas que trabajan en posiciones en las cuales se exponen mucho a este tipo de historias, por ejemplo algunos consejeros, como dijo Liz, estamos hablando del trauma psicológico, pero es parecido al trauma físico, como los que trabajan en las emergencias, que al ver y a ver y ver tanta situación que espanta, puede ciertamente impactar también al que trabaja, aunque no haya sido directamente afectado por el evento traumático o la situación. No solamente un evento como un accidente, puede ser una situación de vida, como vivir en un hogar o en un vecindario donde hay mucha violencia y peligro, o en áreas de combate. Familias, estamos hablando hoy sobre el trauma. ¿Qué piensa usted? ¿Qué se pregunta? Bienvenida a sus llamadas al 415-455-0102. Por animarse a participar, vamos a mandar regalitos para todos. Y por cierto, este fin de semana, para alegrarnos, tenemos hasta nieve en el Bay Area Discovery Museum. El que se quiera llegar, nos regalaron unos pases para las familias que nos participen en el programa. Así que lleguen a Sausalito y vayan a jugar con la nieve, aparte de las exhibiciones y demás. Bueno, volviendo al tema del trauma, ¿algunas de estas situaciones pueden evitarse, pueden prevenirse? Ana, doctora Ana. Sí, se pueden prevenir con educación y pidiendo ayuda desde un principio. Hay muchas familias que han recibido el modelaje de abuso o de violencia doméstica desde muy temprano y en muchas ocasiones esto es generacional y hay que saber reconocerlo para poder romper los patrones. Por eso nos estamos informando y educando, sí, para parar esas cadenas y esos ciclos viciosos. Claro, algún accidente quizá no se puede prevenir, tomamos precauciones y demás. El terremoto no se puede prevenir, pero podemos prepararnos. Pero las situaciones de violencia, por ejemplo, de maltrato, obviamente se pueden evitar o parar, interrumpir. ¿Liz Aguirre? Sí, también es importante saber que el trauma difiere entre los individuos y es dependiente de la experiencia subjetiva de la persona. En otras palabras, no todos los que pasan por situaciones severas sufren de trauma en el futuro. Por ejemplo, no todos los soldados que van a guerra son testigos de violencia sufren de trauma después de los hechos. ¿Por qué es eso? Pues hay varias razones. Entre ellas se atribuye a factores protectivos de la persona, que la persona tiene naturalmente, que les permite resistir más estrés y hacer frente a esos traumas. Así que muy bueno, por poco hago hasta así como es que es algo alegre, pero echar porro para énfasis. Sí, aunque digamos, no, yo pasé por lo mismo y no me sentí así. Ay, a mí no me dieron eso cuando pasé por una situación igual. No es cuestión de comparar. El organismo del sistema nervioso es muy individual y particular, así que tomemos en serio los síntomas o señales de la persona, aunque no todos que estuvieron, digamos, en el mismo incendio reaccionaran igual o que hayan pasado por el mismo, digamos, ser víctima de crimen. Lemmy Pérez. Sí, también con asunto de los crímenes, ¿verdad? Hablando anteriormente de cuando uno observa un crimen, también le puede dar un susto un susto que puede crecer a un trauma, ¿verdad? Y algunos síntomas puede tener uno es de volver a ver ese susto, de tener pesadillas, de también no querer acercarse al lugar a donde vio ese crimen. Entonces, cuando uno piensa, no quiero pasar por allá porque allá vi un tiroteo o lo que sea, es algo adaptivo del ser humano de querer protegerse, de no volver a vivir esa experiencia. Así que es normal que querramos evitar pasar por lo mismo, algo que nos asustó tanto, que nos espantó, que nos lastimó, quizás. Pero para ello viene entonces la educación y el tratamiento para evitar que la persona se convierta en evitar situaciones normales o situaciones necesarias de la vida. Si le pasa un accidente en un puente y necesita cruzar el puente para trabajar, no puede evitar los puentes, por ejemplo. Familia, el tema es el trauma. Tenemos un panel de invitadas recibiendo sus llamadas y vamos a tomar ya la primera. Muchísimas gracias. Y esta es la señora Norma. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Norma. Bueno. Buena, está al aire. ¿Cómo podemos servirle? Es un placer tener la oportunidad de hablar con ustedes. Gracias. Quisiera saber qué pueden hacer ustedes, qué pueden hacer las autoridades para que mejoremos la calidad emocional y escuela de los niños. Pero nunca es aceptable remover a los hijos de los padres. Así tuviéramos que poner una malla de alambre en medio de la mamá que está rabiosa porque golpea al niño, pero esa malla de alambre permite que tenga contacto visual con su hijo, que coman los dos, que oren a Jehová Dios a la hora de comer y que los instruya, porque por orden de una corte quitar a los niños, eso es algo inhumano, algo cruel, algo definitivamente que no está dando buen resultado. Padres han estado ahí por negocio o por dinero, no les importa lo que pase con los niños, más niños mueren en manos de padres de foster. Entonces la solución esa definitivamente no ha dado resultado. Tenemos que actuar, poner los pies en la tierra y basándonos en las estadísticas de que más niños mueren en manos de foster, inmediatamente anular esa ley, mandar a todos los legisladores y a Arnold Schwarzenegger, que firmó esa ley, que él es el primerito que debería de decir, estoy arrepentido, si yo cometo un error, yo pido perdón a Dios, yo pido perdón a mi prójimo y arreglo el asunto para que no exista el odio, ni exista la maldad, ni la prepotencia. Ay, gracias, señora Norma. Qué bueno que ha traído estos temas. Ciertamente el abuso infantil es una de las situaciones que puede generar trauma y a veces las consecuencias, digamos, legales también pueden crear trauma en toda la familia y muchas veces, digamos, los madres o padres que maltratan ellos mismos están reaccionando a los traumas de su propia niñez pasada y presente. Así que queremos tanto servir este tema que vamos a dedicar todo un programa al abuso infantil en el próximo mes o el siguiente. Sé que lo tenemos ya en el calendario. Pero ¿qué le responden a ver nuestros invitados? El abuso infantil y las reacciones cuando intervienen los sistemas a veces en una familia que puede también impactar. ¿Doctora Ana? Sí, bueno, lo primero para el Departamento de Salud Pública y en protección de niños es la protección del niño. Entonces, yo nunca he trabajado como trabajadora social o he removido a una criatura de su casa, pero trabajo con niños que están en el sistema de foster care. Crianza temporal. Es crianza temporal. Entonces, el primer acto es parar el abuso. Pero yo sé por experiencia actual que se trabaja muy cercanamente y el goal es siempre la reunificación familiar. A los padres se les pide que entren en tratamiento, tomen clases y que aprendan a cómo criar a los niños propiamente sin abuso físico o emocional. Y buscar la sanación que le haga falta a esos padres que, digamos, cometieron un error o por falta de educación lastimaron a sus niños. Sí, obviamente la ruptura entre el vínculo, el lazo entre padres y niños, eso en sí mismo puede ser traumático, así que hay que atender y hay que ayudar a sanar de esas heridas. ¿Y añade algo, Lemmy Pérez, al comentario de la señora Norma? Sí, me gustaría darle las gracias por llamar. Y también es una preocupación de todos los padres, ¿verdad? Cuando a veces se enojan con sus niños, ¿verdad? Y entonces a veces le pegan. Pienso que cuando llega a ese punto se toma una investigación de los programas sociales, ¿verdad? Para ver muy bien qué es lo que está sucediendo en la familia y para tratar tratar de no sacar a los niños si no hay necesidad. Entonces, si se ha hecho, es porque se ha hecho una investigación fundamental, ¿verdad? Y bien extensa, porque los niños no se sacan de por sí. Y así se supone que sea. Y bien sabemos que todos los sistemas son por humanos y fallidos, y con los casos presentes de las injusticias, digamos, de algunos policías, por ejemplo, tenemos muy presente de que los humanos, aún profesionales, se equivocan y pueden lastimar también. Así que qué bueno que la señora Norma nos trae, entonces, activarnos. ¿Qué tenemos que reformar? ¿Cómo a nivel cívico y político podemos crear más conciencia sobre la violencia y sus consecuencias para prevenir esos abusos que pueden llevar a separaciones de los niños de sus madres que los aman? ¿Añadiría algo, Elisa Aguirre? Sí, como dijo la doctora Guimoye, el gol de cuando se remueve un niño de la casa es obviamente algo muy severo. Siempre es ideal tener el niño con los padres, es ideal enseñarle a los padres cómo criar a sus hijos con amor y con más entendimiento. Entonces, la educación de los padres en este aspecto es integral, y como dijo la doctora Guimoye, el gol cuando se remueve un niño de su casa, la meta, es siempre reunificar a la familia. Y por cierto, el miércoles que viene hablaremos de disciplina, que sabemos que es muy fácil decir o hacerlo. Disciplinar a los niños y a los jóvenes muchas veces puede cruzar la línea al maltrato o al abuso, aunque no sea la intención. Familia, estamos hablando sobre el trauma y sus consecuencias, el trauma y su sanación. Bienvenidos sus comentarios, consejos y consultas. Le vamos a llamar de vuelta a la señora Norma luego para ver qué regalito le enviamos. El número es 415-455-0102. Queremos ahora poner las voces de nuestra gente. Sabemos que estos temas a veces... Hay ignorancia y hay conocimientos. ¿Qué piensa usted de lo siguiente? Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Qué consejo, consulta o comentario tiene sobre el tema de trauma? Yo creo que cuando uno sufre un trauma y uno no recibe ayuda, pienso que se puede convertir como en complejos y después nos dañan en nuestra niñez, nuestra adolescencia y hasta nuestras cuando somos adultos y cuando estamos en relaciones. Con el asunto del trauma, yo creo que la persona tiene que estar pendiente, especialmente como adulto, si tienes niños, de cómo ese trauma que uno conmueve, cómo le puede impactar a la familia, a los niños, y adecuadamente buscar un poco de ayuda. Estaba pensando que muchas personas no a veces ponen atención que el trauma no solo viene en grandes proporciones, como ver un accidente de coche o la emigratoria, el tránsito de la inmigración, son grandes traumas, pero a veces vemos trauma diariamente cuando vemos una persona pelear con otra, un vecino gritarle a otra persona, y a veces los niños tienen un gran trauma solo a estar expuestos a ver la televisión. A veces a los niños que están sentados en la sala pueden estar viendo las noticias junto a sus padres o una película que los padres están viendo, y los padres no le ponen atención que lo que ellos están observando. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, familias, ese es el número a llamar si tiene un comentario, consejo o consulta sobre el trauma. Y aquí responde nuestro panel de invitados. Cualquier comentario, siempre que sea con respeto, es bienvenido y no se edita. Tenemos una llamadita pendiente. Vamos a ver si está lista ya la de la línea 5. Bienvenida. ¿Con quién hablamos? Buenos días. ¿Señora María? Sí, buenos días. Buenos días. Está al aire. Comentario, consejo, consulta. Sí, bueno, he estado escuchando los otros comentarios que las otras personas han dicho y en muchas cosas estoy de acuerdo, que es una cosa importante de ser apoyoso a que sea una adulta, que sea un niño que ha pasado por una trauma. Lo más importante que se me ha parecido, soy terapéutica aquí en Los Ángeles, que trabajo con niños y adultos, y la cosa más importante que yo he notado ha sido que necesitan un oído, necesitan, la persona que ha pasado una trauma necesita sentirse segura en poder hablar de sus experiencias o de reconocer confianza en otras personas. Qué buenos puntos. Así que, a ver qué responde nuestro panel. Que se les dé atención, que se les escuche, que se les dé confianza para que la persona se atreve. Si la persona está asustada, avergonzada, confusa, a veces pensemos que estamos perdiendo la cordura, como decimos. A ver qué dicen nuestras invitadas. Doctora Ana Guipoña. Sí. Bueno, sí. Depende de qué tipo de trauma sea. En muchas ocasiones, debido al trauma, los niños o los adultos pueden perder la confianza y tienen mucha dificultad accediendo a ayuda. Entonces, ayudarlos a desarrollar nuevamente esa confianza es muy importante. Exacto. Y eso se hace tomando una pausa y prestando atención. No hay que ser profesional para ser de ayuda, de apoyo, de consuelo. A veces nos desahogamos con una persona de confianza y eso es suficiente. A veces ocupamos ayuda profesional. Emily Pérez. Estoy pensando en un trauma cuando una persona se deshabilita en el trabajo y pierde el trabajo y entonces está en la casa. Es un cambio de vida y un trauma bien significativo porque ya quiere que decir que ya la persona tal vez a veces se siente inútil. Al sentirse inútil, entonces vienen las emociones de enojo, de ira, de irritabilidad, ¿verdad? Entonces la persona se pone un poco más sensible. Entonces es importante a veces de no cogerlo a pecho, ¿verdad? De no cogerlo personalmente y de tratar de entender el punto de vista y la perspectiva de esa persona y tener un poco de paciencia con ellos. Eso, paciencia, tolerancia, consideración y tratar de no juzgar. Después de todo, una reacción emocional, una reacción mental, no es algo que se puede controlar, es algo que nos está pasando, así que no juzgar, sino apoyar y dar información para que la persona sepa que no panda el cúnico, como diría el chapulín. Liz Aguirre. Sí, exactamente. También las personas que sufren de trauma pueden sentirse permanentemente dañados si los síntomas no desaparecen. A veces no creen que su situación mejorará, entonces esto puede causar sentimientos de desesperación, pérdida de autoestima y con frecuencia también depresión, especialmente si el trauma ha violado aspectos importantes de la propia identidad y comprensión de cómo funciona el mundo y el alrededor. Así que muy bien, la terapista esta, María, que llamó desde el sur, qué bueno que trajo ese punto, porque sí a veces se ocupa tratamiento profesional, aunque la reacción es normal que nos pase esto cuando nos haya sucedido situaciones tan anormales que nos sacudan, pero sí, si llega el punto que estamos atascados y nos sanamos y sigue pasando el tiempo, si estamos evitando situaciones necesarias, ocupamos ayuda de terapistas comprensivas como ustedes, señora María. Terapista María, muchísimas gracias por su mensaje. Fíjese, el comentario de la radioescucha Norma, que nos conectó el trauma con el abuso infantil, nos hace pensar en este anuncio de servicio público. Les anticipamos que es un poco fuerte. Las personas que han estado en situaciones de violencia en el hogar quizás les puede afectar, va a ser breve, pero les advertimos para que si necesita excusarse por 30 segundos, así lo sea. Es de la campaña de atención pública del Consulado de México, ¿Cómo quieres que te recuerden? Y es ciertamente la crianza de los niños y cuando hay violencia en el hogar, eso los niños lo recuerdan después hasta de grande. Aquí va, escuchemos. Niños, por favor, llegó su papá. ¿Qué? ¿Qué no está lista la comida? ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡No, por favor, que me suelte! ¡Cállate! Tomemos una respiración profunda porque nuestro organismo acaba de escuchar algo que nos puede afectar en nuestras propias emociones ahorita, sobre todo si nos recuerda situaciones que hemos vivido nosotros. Y también suspiremos en honor a aquellos que han perdido su vida o su salud o su libertad o su inocencia por situaciones de violencia que llegan a afectar el trauma. El trauma es el tema de hoy, familia. Llámenos si quieren un comentario, un consejo o una consulta. El número es 415-455-0102. Siento que debo tomar otra respiración profunda. ¿Alguna reflexión basada en ese mensaje que escuchamos, doctora Ana? Sí. Bueno, una cosa que tengo que recordar a todas las mamás, ¿no? Y a los papás también. Cuando nace un niño, nos enseñan que probemos la leche en el brazo, porque lo que es tibio para un adulto es caliente para un niño. Entonces, en casos de trauma, tenemos que pensar que si un evento nos altera los nervios, si nos da ansiedad, si nos da mucho terror, eso lo multiplicamos por miles de veces y quizá podamos comprender cómo es que la criatura está sintiendo eso. Y de tal manera tenemos que poner mucha atención a sus reacciones. Qué buena manera de comparar. La sensibilidad del cerebro en desarrollo de los niños, sobre todo los más pequeños, está absorbiendo todas esas emociones y se multiplican. Y ese impacto puede ser duradero. Así que prevengamos, evitemos, detengamos y sanemos el trauma relacionado a la violencia. ¿Añade algo, Liz Aguirre? Sí, exactamente. Las partes del cerebro de un niño en crecimiento y en desarrollo son más sensibles al trauma, especialmente al trauma constante como la violencia doméstica. Muy bien, vamos a recibir unas llamadas. Es bonito ver que la gente se está animando a llamar. A veces por ser un tema delicado y difícil, la gente no se atreve. Vamos a ver si aquí en la línea 1 tenemos a la señora María. Bienvenida, Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Nos escucha? Sí, muchas gracias. Muy bien, bienvenida. ¿Cómo podemos servirle? Bueno, nada más. Yo pienso que una manera de prevenir la violencia y los traumas en los niños es la educación a los padres y que esos programas se implementaran en las escuelas. Escuchamos eco. De esa manera, si es que los padres han tenido algún trauma en su infancia, van a tratar de comprenderlo y evitarlo para no dañar a sus hijos y así podemos crear una mejor sociedad. Se pone un poquito el teléfono de la radio, por favor, para escucharla bien, pero lo que entendimos es si a través de las escuelas, por ejemplo, se identifican estas situaciones, cómo ayudar tanto a los niños como a sus padres de familia que están en sus propios traumas. Y por cierto, adelantemos aquí que, por ejemplo, en el condado de Marin, nuestras terapistas, algunas aquí presentes, sí trabajan con personas, no importa su situación migratoria, tengan o no aseguranza, porque sí el tratamiento funciona, la sanación es una realidad, lo vemos a diario. ¿Iba a añadir algo más, señora María de Sonoma? Sí, entonces, pues que hubiera ese tipo de programas alternativos para los padres en las escuelas, que fuera algo que implementan en California y ya después en otros estados, porque como dice usted, en el condado de Marin existen, pero en algunas escuelas aquí en otros condados de Sonoma no existen, al menos que el niño lo necesite, pero yo digo algo general, donde los padres tuvieran esa opción de participar y educarse, aunque él no lo necesiten. Entonces, permítame, sí. También si puede dar el teléfono de las personas, por favor, de sus invitadas. Cómo no. Muchísimas gracias por ese comentario, porque sí, queremos algo generalizado, que en todas partes esté disponible. Algo bueno de la reforma migratoria en términos de la reforma de los planes de salud es que todos los niños hasta los 18 años califican para salud, sea medical o si no nacieron aquí, puede ser otro plan de seguro. Hasta la edad 21, me dice la señora Ana Guimoyen, mejor aún, gracias doctora. Así que, y a los 26 sí viven con los padres, así que hay que aprovechar esa ayuda, porque nunca es muy temprano ni muy tarde para empezar a sanar de las heridas causadas por el trauma. El comentario de la escuela también nos trae el asunto del bullying. A veces la violencia no es solamente en casa, en el vecindario, en los medios de comunicación, pero en la misma escuela. A veces el acoso entre estudiantes, sabemos que ha desencadenado traumas y hasta suicidios en algunos niños y jóvenes, así que tomémoslos muy en serio. ¿Qué más responden al comentario de María? ¿Lemmy Pérez? Sí, me gustaría agregar también que sí, es cierto que en algunos condados esos programas no existen, pero también yo sugería que los padres de todos modos acudieran a las escuelas y le preguntaran a las maestras o al principal o a otra persona, una trabajadora social, etcétera, que le pueda decir a dónde puede ir para buscar esa ayuda. Y déjeme, ya que me preguntó la señora el número de teléfono, en el condado de Marin, el número central para salud mental, y es en inglés y en español, es el 888-818-1115. Durante horas de oficina la levanta Alexandra o Judy y le ayuda a conectarse con la terapia, sea a través de aseguranza o sea a través de nuestro programa de internos de la salud de la familia latina. Liz Aguirre. Sí, quisiera agregar una cosita más. También recuerden que los niños antes que nada aprenden en la casa y en el hogar. Y es importante recordarle a los padres que los niños ven y escuchan y aprenden de ustedes. Entonces, pues enseñarles el bien, el respeto entre todos los humanos, especialmente con los otros niños en las clases y en las escuelas, es muy importante también. Importantísimo. Doctora Ana. Una cosa más. Cada escuela tiene departamento de consejería. Por favor, los padres siempre están libres de acceder a esos departamentos y agarrar información sobre dónde hay clases para padres y otras ayudas. Sí, y por cierto, otra cosa que no se ha mencionado, sabemos que a través del medical se cubre la psicología como salud mental, como parte de su plan de salud, lo tienen todos los niños, a veces la clínica comunitaria ofrece los servicios, a veces es salud mental de su condado, o a veces la misma escuela tiene los consejeros, grupos, intervención familiar. Claro que hace falta más, y como sugirió María, que se involucre, que se eduque, que se informe, que se incluya a todos, todos y toditos, porque esto de más cerca o de más lejos nos impacta a todos. Y por cierto, si ya ha sido víctima de una situación, digamos, de violencia, puede calificar también para servicios de víctimas y testigos de crimen, que a nivel del condado puede hasta pagar terapias privadas y puede hasta ayudar a algunas personas hasta arreglar, ajustar sus papeles como víctima de crimen en términos de su situación migratoria. Así que no se sienta indefenso, no se sienta solo. Hay ayuda, hay recursos, aprovechémoslos. Únasenos al 415-455-0102 como el señor Álvaro, que lo vamos a tomar después de estos consejos, porque aquí grabamos unas guías sobre el tema de hoy. Y aquí vienen las guías que vienen donde ahora están. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Recuperar el bienestar emocional tras experiencias traumáticas. Permítase tiempo para sanar y penar lo que ha sufrido. Téngase paciencia. Aliméntese sanamente, ejercítese regularmente y duerma lo suficiente. Aprenda técnicas de respiración y relajación y aplíquelas frecuentemente. Evite el consumo de alcohol y drogas. Cuando se encuentre en circunstancias estables, hable o escriba sobre lo que vivió. Pida ayuda a personas de confianza, tanto familiares y amistades como profesionales. Considere participar en grupos de apoyo facilitados por personas capacitadas. Ciertamente, como nos dijeron aquí en los consejos, a veces el hablar ayuda, el escribir sobre la experiencia ayuda, pero eso es algo que no se debe presionar y no se debe apresurar. Muchas veces el contar la historia puede crear aún más síntomas, así que tiene que ser en situaciones seguras, con personas de confianza, para que en lugar de revivir el crimen o la trauma, a veces el crimen, sino que se procese. Y ahí es que viene la ayuda profesional. Familia, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso es delicado y se afecta, pero también es fuerte y se sana. Llámenos si tiene un comentario, consejo, consulta, 455-0102, código de área 415. Ahora le llegó el turno al señor Álvaro. Gracias por esperar, señor Álvaro. ¿Cómo podemos servirle? Bueno, quería hacerle una pregunta. Adelante. ¿Los traumas eventualmente desaparecen o uno tiene que simplemente vivir con ellos el resto de nuestras vidas? ¡Qué pregunta tan importante! Porque no lo hemos comentado específicamente. Bueno, antes que nada, el suceso o el evento a veces concluye. La reacción traumática que podemos desarrollar es de la que estamos hablando. Los síntomas desaparecen o se sanan o es algo con lo que hay que vivir el resto del tiempo. Es complicadito, ¿no? Porque en verdad ya quisiéramos poder borrar de la cinta lo pasado. No se borra, no se olvida por completo, pero ciertamente al sanar y al procesar la experiencia de manera segura, no afecta mental ni emocionalmente como afecta cuando no se le da atención. Por ejemplo, las ideas intrusas, las pesadillas, las reacciones emocionales intensas no se sienten no se experimenta con la misma intensidad una vez hay el tratamiento. Y ahí es donde viene la esperanza. De hecho, hay bastante investigación no solamente del estrés postraumático, sino de la fuerza postraumática. Hay algunas personas que después de esas situaciones no solamente sanan, sino que están más fuertes que antes. Hay quien dice que lo que no nos mata nos puede hacer más fuertes. A ver qué dicen nuestras invitadas. Doctora Nagipoy. Bueno, depende de la predisposición de cada individuo y del modelaje que hemos vivido. Los ejemplos. Sí, los ejemplos, ¿no? Pero generalmente después de cada trauma o de cada evento hay un tiempo de ajuste. Nosotros profesionalmente tenemos que mirar antes de diagnosticar a alguien sobre ese, observamos ese tiempo y investigamos cuáles son las otras observaciones, las presentaciones emocionales y de comportamiento. Hay diferentes tipos de tratamiento que se ofrecen. Y una de las cosas más importantes es de que bajo el tratamiento uno aprende a reconocer que el dolor podemos manejarlo, las memorias podemos manejarlas y las emociones también las manejamos. Eso. Así que en lugar de sentirse indefenso a la merced de estas experiencias, nos sentimos más en dominio, en control, que podemos regular lo que está sucediendo en nuestro interior y podemos vivir una vida sana y normal. ¿Qué añade, Lenny Pérez? Sí, yo pienso que cada caso es circunstancial, ¿verdad? A veces el aspecto del trauma se puede internalizar, ¿verdad? La persona alrededor le puede echar la culpa a la persona o no le reconoce el dolor que están experimentando. Entonces, la persona como que carga el peso más pesado. Pero si la persona tal vez se recibe, se entiende, se comprende, tiene un poco de compasión con la persona a su alrededor o si acude un poco de ayuda, entonces tal vez el trauma se va disminuyendo. Muy bien, exacto. Y cuando hablamos de tratamiento, claro, hay terapias individuales, hay terapias muy específicas para trauma, pero hay también unos grupos de apoyo que de manera más informal se pueden ir acompañando a las personas que han vivido vivencias similares a través del tiempo, en ese proceso de sanación. No es automático ni rápido, pero esto es un camino que sí lleva la luz. Liz Aguirre. Sí, exactamente. No todos los que pasan por un evento, digamos, que es traumático para una persona, desarrollan síntomas de trauma en el futuro. Algunos sí, algunos no. De veras, varía y depende de la persona. Varía, depende. Esperamos que eso les sirva, señor Álvaro. Muchísimas gracias por traer una pregunta que no habíamos abordado tan directamente y nos da esperanza de que no desaparece, no se olvida. Es como que cargamos en nuestra mochilita todo lo que hemos vivido. Pero esa mochilita la podemos cargar y podemos seguir corriendo y escalando montañas aún con lo que ya hemos recogido en el camino. Esperemos que eso les sirva a quienes nos están escuchando y recibimos sus mensajes. Tenemos líneas abiertas en el 415-455-0102. Aquí encontré una canción, es un rap de D.I. llamado Traumas, que menciona algunos de estos ejemplos y pensé les interesaría. Escuchemos este pedazo. De lo más primitivo que hay, susceptible a las dolencias que siempre perdurarán. Un pasado oscuro te puede matar, las experiencias de vida te personalizarán. No hay manera de borrar la maldad de tu estar, solo queda dejarlo en el pasado y continuar. Desde aquel niño que fue abusado por aquel enfermo, aquella niña que en la escuela le hacían bullying al extremo, esa mujer que fue de compras y un ladrón le disparó, le robó todas sus cosas y también traumatizó. Ese niño que fue testigo de cómo su papá apaleaba a su madre sin dejarla respirar. Esa madre que sufría de maltrato sin cesar. Llegó el día que un golpe la logró asesinar. Los ojos de pequeño que recién ve la luz del día, presenciar ante sus ojos cómo le quitan la vida. A la mujer que su vientre por 9 meses cuidó, su padre fue tras las rejas y él solito se quedó. Aquella dama ilusionada por dar a luz una vida, en la sala de hospital todos contentos y alegría. Recibir la noticia que el niño falleció, todas sus expectativas quedaron en un rincón. Y la canción sigue, pero como ven son algunos de los ejemplos que puede cualquier ser humano vivir y experimentar una reacción traumática. Hemos hablado un poco del PTSD, es las siglas en inglés del trastorno de estrés postraumático que a veces podemos desarrollar y del cual podemos sanar tras experiencias traumáticas. Al haber escuchado eso, ¿comentan alguno de las invitadas o pasamos a la próxima llamada? Liz Aguirre. No hemos mencionado muchos de los síntomas del trauma y quisiera nada más mencionar algunos que es muy común. Ya mencionamos revivir el trauma, por ejemplo, tener pesadillas sobre el trauma, pensamientos o claras imágenes mentales del trauma, que se le dicen flashbacks en inglés, también es muy común. Los ataques de pánico. Con permiso, eso de los flashbacks, de revivir la experiencia, lo vemos a veces que la persona se siente como si estuviera en el combate, por ejemplo. o en el lugar donde estuvo el accidente. Y no es que ha perdido la cabeza, no pensemos que están locos. A veces usamos esa palabra de una manera tan dañina y equivocada. Así que es normal que el cerebro haga eso. Los niños a veces se nota cuando a través del juego se atascan jugando de la misma manera o lo mismo que vieron. Continúe. Exactamente, es una reacción muy humana. El insomnio también es muy común. Los ataques de pánico, que es la sensación de pánico insoportable. La pérdida del enfoque y algo que le decimos en inglés dissociation, la disociación, que es el adormecer emocional, que puede ocurrir con frecuencia, también es muy común. Y el abuso de sustancias, también usar el alcohol o drogas para adormecer y tratar de escapar de estas sensaciones dolorosas. Qué bueno que mencionamos aquello. Muchas veces para sentirnos mejor, aliviarnos, ahogar las penas, olvidarnos, se desarrollan entonces adicciones y se complica aún más la situación. El sistema nervioso no necesita más sustancias como esas, aunque a veces los medicamentos pueden servir, pero controlados y regulados y monitoreados de manera muy directa y no por el resto de la vida. Familias, estamos hablando sobre el trauma, sus efectos y su sanación. Comentarios, consejos, consultas, quede espacio en el 415-455-0102. Pasamos otra María, pero que muchas Marías hemos recibido hoy. Bienvenida, señora María, está al aire. Sí, muchas gracias por recibir mi llamada. Adelante, bienvenida. Yo vivo en Livermore. Ajá. Y tengo una pregunta para usted. Quisiera cambiar la forma en que vivo mi vida. Tengo un trauma muy grande. Me casé dos veces, y las dos veces que me casé, mi matrimonio, los dos terminaron muy mal. El primero duré 17 años casada y mi esposo terminó en la cárcel porque él abusó a nuestros niños. Y la segunda vez que me casé, mi siguiente esposo tomó todo mi dinero y terminamos muy mal. De ahí siento que tengo mucho miedo. Miedo a la gente. Y no sé qué hacer. Antes que nada, felicidades y gracias. El animarse a hablar sobre esto, hasta llamar, a participar en programas en los que la acompañamos a través de las distancias en su vivencia. Sentimos mucho que haya tenido que pasar por eso. Las relaciones no saludables, las relaciones en las cuales quien antes fue nuestro ser querido termina encarcelado por lastimar a nuestros niños. Eso dura, eso duele, eso lastima bastante. Y si se siente que ha perdido la confianza en la humanidad, es difícil vivir así, porque nadie puede vivir solo. Y tenemos que aclarar. Es como decirle a nuestro cerebro, sí, alguien te lastimó, no todo el mundo te va a lastimar. ¿Cómo poder discernir quién es de fiar y no? ¿Y cómo sanar la herida que todavía tiene? Porque a veces es como un proceso de penar el duelo. Es casi como la pérdida de algo querido o de un ser querido. Perder esa inocencia o esa confianza. Así que lo bueno es que mientras hay vida y esperanza, y aquí está usted hablando. A ver qué le responden nuestras invitadas. Empieza, doctora Ana. Sí, muchas gracias, María, por llamar. Una de las cosas que se impactan con el trauma en situaciones domésticas es la identidad de la persona que ha sido herida. Entonces tenemos que poner mucha atención a cómo es que el abuso ha impactado nuestra identidad y cuándo se inició esto. O sea, su sentido de sí misma, de quién es usted y de lo que vale usted. Exacto. Entonces tenemos que hacer un cuento de las pérdidas emocionales para poder subir una escalera, ¿no? Entonces yo generalmente en el tratamiento que doy a las mamás con las que trabajo es ¿dónde está usted ahora y dónde quiere ir? ¿Y cuáles son los objetivos que tenemos que encontrar y avanzar para llegar a esos goles? Y el gol de usted es sanar emocionalmente. Entonces, así que nos está dirigiendo la atención, la mirada en el porvenir, en lo próximo. Muchas veces las situaciones traumáticas que ya han sucedido están en el pasado y queremos dejarlas atrás y vivir a pesar de ellas, pero no dejar que marquen, que fijen nuestras vidas, sino qué metas de ahora en adelante, cómo va a ser su vida ahorita diferente de aquello que estuvo en una situación de víctima. Lisa Aguirre. también siendo víctima de trauma, bueno, no yo personalmente, pero pues muchas personas, los humanos siendo víctimas de trauma, tratamos de entender por qué nos pasó esto tan horrible. Y como ¿por qué humanos, a nosotros? Exactamente, ¿por qué a mí? ¿Qué es lo que yo hice? Y muchas veces cuando respondemos a esta pregunta, asumimos responsabilidad por lo que nos pasó. Y lo que tenemos que entender es que no somos nosotros, no fue nuestra culpa. Eso es muy importante. Importantísimo. Gracias por llamar. Quizá le llamamos de vuelta fuera del aire con más calmita para asegurarnos de que tenga la conexión de los recursos donde pueda continuar su sanación. Ya está en camino, señora María. Bueno, quien también está en camino es el calendario comunitario, que estamos un poco atrasaditos. Acomodémoslos ahorita y recibimos sus llamadas de vuelta. Tome nota, ¿a dónde ir por nuestros niños? El calendario comunitario, de cuerpo, corazón, comunidad. Bienvenidos al taller gratis para hacer manualidades de la temporada festiva. El viernes 19 de diciembre, de 6 a 8 p.m. en el Centro Pickleweed, en San Rafael. Llame a Nicolás a 415-473-2850. Prepárese para obtener su licencia de conducir. Canal Alliance ofrece clases gratis. Llama a 415-454-2640. Durante este mes, la doctora Marisol habla sobre el bienestar familiar en el programa de TV, charlando con Teresa Foster en los canales comunitarios de Marín, Sonoma, Napa, Solano y Sacramento. Y continúan los grupos de manuales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yogas, zumba, clases de padre y terapia de grupo. Llama a 415-473-6787. Esto ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Ciertamente ese es el teléfono, qué bueno que está sonando, que nuestra gente se está animando, atreviendo a llamar, a hablar sobre trauma. A ver cuál tenemos lista aquí. ¿Será las 5? Adelante, está al aire. Bienvenida, la señora Blanca. Tratemos la otra. Adelante, Cuerpo, Corazón, Comunidad, la escuchamos. Buenas tardes, mire, hablo acá de Los Ángeles, yo tengo una opinión acerca del trauma. Adelante. Yo viví con trauma, ahorita tengo 33 años. Yo cuando crecí tenía a mi prima, y mi prima era delgadita, y yo siempre no fui gorda, sino fui llenita. Hasta el día de hoy tengo muchos problemas de que no quiero ni siquiera verme gorda en la ropa. Todavía tengo que lidiar con mis fantasmas, como se dice, porque me siento gorda todo el tiempo. Mi peso ahorita estoy alta, mido 5'10" y mi peso es 160. Que tengo tres hijos, ¿okay? Y yo no me siento, me veo y la gente me dice que estoy delgada, pero yo me siento gorda. Y eso, ese trauma fue gracias a una de mis tías. Su hija era muy delgadita y siempre yo era la gorda, la que hoy no se ha desarrollado completamente. Uy, está mal hecha del cuerpo, está gorda. Eso nos afecta, disculpe, muchísimo. Sí, la risa no fue lo que está diciendo, porque ciertamente no es nada de chiste. Se toma muy en serio y a veces dime, bueno, eso no se compara con otros traumas en los cuales la persona está a punto de morir. Pero estamos hablando cómo afecta nuestra identidad, el maltrato, la burla, la crianza infantil y juvenil que no es sana. Afecta nuestra autoestima. Nos gustará tener su comentario también y quizás su participación cuando hacemos el próximo programa sobre el amor propio y la autoestima, la imagen de nuestro cuerpo y cómo mantenernos sanos y orgullosos de cualquier tamaño siempre que estemos saludables. ¿Responderían algo nuestras invitadas, Liz Aguirre? Sí, gracias por llamar, señora, y gracias por sus comentarios. Esto me recuerda mucho al bullying, que es algo que, como usted dijo, esto pasó por esto usted cuando era muy niña, cuando... el amor de los adultos y usted crece aprendiendo de sus adultos, de su tía incluso, y todo lo que le dice un adulto a un niño es muy impactante. Entonces me recuerda mucho a eso. Y claro, tuvo un efecto psicológico en usted y tuvo síntomas en usted cuando de adulta. Exacto. Y cuando hablamos de abuso infantil, no es solamente dejar marcas y dejar cicatrices. El abuso emocional o verbal es cuando hay mucho sobrenombre, cuando se humilla, cuando se hace sarcasmo o se ridiculiza a la persona, y eso puede dejar marcas hasta traumatizantes. Qué pena que haya tenido que vivir con eso, pero que esté llamando al respecto quiere decir que ya le ha dado atención y va a cambiar esas grabaciones. Lemmy Pérez. Sí, quería decir también que ya el cerebro infantil, ¿verdad?, es algo que se está desarrollando. El niño está aprendiendo de las otras personas para ver quién es él o quién es ella. Entonces, si se le dan esos mensajes al niño, entonces ellos van creyendo que eso soy yo. A largo plazo, cuando uno se convierte ya en adulto y sigue escuchando esos mensajes, se le graba en el cerebro a la persona. Entonces ya es como una vocecita automática que viene en replay, ¿verdad?, diciendo eres gordita, no sirves para nada, nadie te va a querer, etcétera, etcétera. Entonces, como adulto, ya no somos niños, ya nos vemos a los padres como personas que nos dicen quiénes somos. Entonces ya es como un tiempo para cambiar ya ese pensamiento. ¡Qué bien! Así que conectando entonces eso, igual que cuando pasa otro suceso traumático que decimos, eso ya pasó, esa no es mi realidad ahora. Eso fue allá, ya no estoy ahí. Eso lo dice fulano, eso está equivocado. Podemos refutar esos pensamientos que son los que nos asustan o los hacen sentir menos o nos limitan nuestras vidas. Los mejores deseos en su jornada, Blanca. Mire, por el tiempo que nos queda, vamos a acomodar esta que es una sorpresa desde México. De México, lindo y querido, tenemos a la señora Olga. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Olga. Y hola, buenos días. Sí, pues aquí contenta de escucharlo nuevamente. Bienvenida. Primeramente felicitarlos por este excelente programa que a mí en lo personal me ha ayudado con mis pequeñas que tienen ahorita ya 8 años y 3 años, en donde pues gracias a ustedes pues he ido creciendo como mamá. A veces en ocasiones no podemos asistir a lo que son a los, no sé, con los doctores o con las personas especialistas por la distancia o en ocasiones por las ocupaciones. Entonces ahora sí que este es un gran espacio para poder aprender juntos, escuchar sus consejos y comentarios pues de los especialistas. Felicitarlos a todos, ¿verdad? Por ese gran corazón y por pensar en la comunidad. Ay, qué saludo tan alegre, ¿no? Ciertamente queremos terminar con una nota esperanzadora, ya que el tema del trauma es uno serio y difícil y doloroso. Usted las ha pasado verdes y maduras, ha tenido altas y bajas, y aquí estoy llamando con mucho ánimo. Desde lejos estamos conectados gracias a la radio, gracias a la KBBF, a la KWMR, a la WIPR, que lleva esta información y esta educación y este apoyo a través de las ondas. En el tema del trauma hay mucho que decir y nunca vamos a cubrir con el tiempo que tenemos en cada hora, pero la señora Olga, por su testimonio, le vamos a mandar su regalito, por su saludo, perdón, y este testimonio de vida, de esperanza, del sí se puede. A ver si le dijeran qué se nos ha quedado por decir o qué vale la pena repetir según vamos cerrando este programa de hoy. A ver qué dicen nuestras panelistas. Luisa Aguirre. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles a todos los que llamaron, dieron su opinión y sobre todo los que compartieron su historia con nosotros. De veras que me imagino que fue algo muy difícil para ustedes y lo hicieron para ayudar a los demás, ¿verdad? Y eso es algo muy que se les toma muy en cuenta. Quiero también decirle a todos que en estas situaciones es importante consultar con un doctor y así también buscar servicios de salud mental apropiados si está pasando por síntomas de trauma. Y si de salud mental estamos hablando, consejería, terapia, no estamos hablando nada muy, muy raro ni nada que nos deba espantar. Al contrario, aquí es diciendo que hablando se entiende la gente, hablar con profesionales como usted en nuestra lengua, en confianza, con confidencialidad, podemos procesar lo que sucedió para seguir adelante, a pesar de los pesares y de lo pasado. Doctora Ana Guimoye. Bueno, gracias por la invitación a participar. Y gracias por las personas que llamaron. Lo más importante en casos de trauma es recordar que el dolor, por muy profundo, podemos aprender a tolerarlo. Y las memorias las vivimos como enseñanzas. Quizá tiene algún ejemplo de alguna persona con la que haya trabajado, alguna familia a la que haya servido. Nos gusta mostrar casi con cara, pero específicamente cómo estuvieron allá y ahora están acá. Sí se puede. Sí. Tengo una madre con una niña de 7 años que la conocí hace 1 año. Ella los primeros 5 meses no podía hablar. ella simplemente respiraba y lloraba, y fue una cosa, el trauma, el impacto en ella fue físico por una persona que ella no conocía. La niña estaba presente, entonces había que sanar a la madre antes de poder empezar a tratar a la madre y a la niña juntos, ¿no? Pero esta señora ha aprendido que ella se puede sentar en el dolor y tolerarlo, que las memorias son una lección para no caer nuevamente en esos errores. Y hoy en día es una persona que está experimentando bastante éxito en su vida y con mucho trabajo, pero va adelante. ¿Y cómo le ha afectado la sanación de su madre a la niña? Bueno, la niña al principio, como testigo del incidente, que fue bastante severo, también entró en mutismo selectivo. Ella no habló tampoco, no por 6 meses. Uh-huh. La niña ahora está en la escuela. Ya tiene la oportunidad de hacer amigos, porque al principio no podía desarrollarse socialmente. Entonces la mejoría es no solamente para la niña y para la madre, pero por medio de la madre la niña también está sanando. Eso. Y estuvieran sufriendo más, angustiadas o fallando más o retrasándose en el desarrollo de la niña, sí, o en su progreso escolar, si no hubiera sido por la ayuda. Así que aprovechemos, la familia. En este país hay profesionistas para todos. Usémoslos, que si no cierran, sí, los programas que decimos que no los ocupamos. Doctora Ana. Una cosa más, sino un trauma bastante severo puede causar daño cerebral en un cerebro que se está desarrollando. Cierto, hemos visto, sí, las placas electrónicas de esos cerebros, los niños y los adultos impactados por el trauma. Puede ser eso visible aún cuando se ve el sistema nervioso. Es una realidad, no es cuestión de, es en tu mente. Lemny Pérez, ¿cómo va cerrando? Bueno, pues muchas gracias por recibirme. Felicidades a todos los radioaudientes y todos los que llamaron. Es para llamar y hablar de sus problemas no es nada fácil. Entonces no se aíslen, ¿verdad? Es un modelo de fuerza el poder hablar. Entonces muchas gracias y continúen buscando ayuda. Eso. Cerrando el programa de hoy, pensamos en quienes han perdido sus vidas, su esperanza, su inocencia, cuenta de la violencia y otras experiencias que traumatizan. Acompañamos en sus sentimientos a sus seres queridos y al despedirnos les invitamos a seguirnos en cuerpocorazoncomunidad.org, en los artículos en La Voz e Impulso News, y damos gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins. Pedro, gracias. A nuestra productora Hermiria Hernández en el teléfono y la producción, a la doctora Alejandra Díaz reportando desde West Marin, que dice que no hay nada nuevo por allá, a las transcriptores Damaris Díaz y Enrique Ulloa, y a las invitadas de hoy, la doctora Ana Guimoya, la doctora casi doctora Lisa Aguirre, casi doctora Lemny Pérez. Gracias, compartieron su tiempo, conocimientos y ejemplos con nosotros, y más que nada, siempre a ustedes, nuestros radioescuchas, quienes hacen su parte para prevenir y sanar los efectos de experiencias traumáticas en nuestros niños, adultos, hogares y comunidades. Gracias, Chloe. Hasta la próxima semana. Hablaremos sobre cómo disciplinar a los niños. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y ¡sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Corazón, como